Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa, nuestra edición número 197 de lo que va el año 2015, que por cierto, pues, de a poquito ya se nos va, nos estamos despidiendo. El día de hoy, lunes 16 de noviembre, les deseamos a todas, a todos un muy buen día, un buen inicio de semana, y por supuesto que se puedan cumplir nuestros proyectos, nuestros anhelos, esas metas que muchas veces nos ponemos, esos retos que también nos ponemos, pero que a medio camino los desechamos, nos despedimos de ellos, ¿no? Tengamos un poco de fuerza, de voluntad, hagamos las cosas ciertamente con convencimiento. Andrés, buenos días. Gracias por estar conmigo estos 60 minutos colaborando en nuestro programa. Bueno, el día de hoy estará con nosotros Rafael. Él viene desde la comunidad LGBTI. Igualmente estará con nosotros Javier Alejandro, un productor de esta su radio, un productor no vidente, con el cual vamos a conversar precisamente de su quehacer periodístico. Y les decía yo que vamos a comenzar esta semana con música latinoamericana. También vamos a tener grupos como Hatari de Ecuador, de Bolivia, Sabiandina, Intijimani de Chile, Zulma Yugar, Enriqueta Ulloa, bolivianas también ellas, y pues Ñanda Mañachi de Ecuador. Vamos a empezar entonces con la música de Intijimani de Chile, y ya están en nuestros estudios nuestros primeros invitados. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ahí está, Lamento del Indio. Las cosechas y su amor, la emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Junto con tu hermano, sí. Bueno, ya estamos nosotros con nuestros primeros entrevistados del día de hoy. Son las 9:07, amigas y amigos. Bueno, está con nosotros Roberto Fiesco, él viene desde México, director del documental Quebranto. Y Quebranto se estrenará hoy a las 6:30 en la sala 8:30. Y como siempre, nuestro querido Freddy Alfaro, yo le agradecía fuera de micrófonos la atención que nos prestan al aceptar nuestras invitaciones, y nosotros estamos pendientes porque consideramos que los medios de comunicación también debemos hacerlo y debemos comprometernos en serio con proyectos como los que plantea este 13º Festival de Cine LGBT. El Lugar Sin Límites, así se llama este festival, y yo creo que la comunidad quiteña ecuatoriana cada vez pues lo ha asumido como y aparte de nuestras actividades culturales anuales. Buenos días, Freddy. Buenos días, Roberto. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por aceptarnos y recibirnos, como siempre, tan amable. Cuéntanos, Freddy. Bueno, decíamos, tengo yo un poco de papelería, de un poco de material que ha traído el día de hoy, Freddy, y se los agradecemos. Y miren ustedes, han pasado 13 años desde un primer intento, un primer paso. Y ciertamente el festival va de más a más, digo yo, no de menos a más, de más a más. Porque sí, desde que empezó, pues empezó con pie derecho, ¿no? Y ahora yo creo que no hay quien pare. Eso es así, sí, Freddy. Afortunadamente. Ya no somos las 2 o 3 personas que empezamos el festival, ahora tenemos un equipo, tenemos auspiciantes, tenemos apoyo de los medios como la Casa de la Cultura, auspicios de la Casa de la Cultura, que nos obligan a que sigamos para adelante, y el festival va creciendo gracias a ese apoyo. Qué bueno que sea así. Roberto Fiesco, tú eres uno de los directores y por supuesto tu presencia es importantísima también para este festival. Tú eres el director del documental Quebranto. Háblanos de esto, por favor. Quebranto es una película sobre un niño que fue actor en México en los años 70, que era conocido como Fernando García Pinolito. Fue un niño actor que hizo más o menos 30 y tantas películas durante esa década. Películas tan importantes como Los Hijos de Sánchez con Anthony Quinn, Esperanza y Caridad al lado de Katy Jurado, en fin, digamos como un corpus importante de trabajo. Y pasados los años, a finales de los años 80, decide volverse una mujer transgénero y asumir una nueva identidad genérica, llamarse ahora Coral Bonelli, y bueno, pues es Quebranto es el retrato de la vida precisamente de este personaje y de su madre, otro personaje muy importante en esta historia. Y lo que hace es, digamos, como un recorrido como por la vida de esta persona, que lo mismo se dedicó también a la fonomímica, es decir, a imitar cantantes como Lucha Villa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también a bailar en el Teatro Blanquita, que es un espacio muy emblemático en el Teatro de Revista Mexicano. Y creo que es un documental que ha causado muy buena impresión. Hace 2 años que lo estrenamos, ha tenido un recorrido muy interesante en festivales internacionales, ha ganado 16 premios en este tiempo, y la verdad es que para mí es como un gran honor presentarlo en el Lugar Sin Límites, porque es un espacio que para nosotros es enormemente referencial internacionalmente. En México sabemos del festival, en otros países sabemos de este festival, así que creo que han construido como un espacio muy importante, no solamente para la comunidad LGBT, sino también para muchos más públicos, ¿no? Creo que eso es lo muy importante de Lugar Sin Límites, que es un lugar donde se reúnen no solamente películas que tienen que ver con esta temática, sino buenas películas que cualquier espectador puede ver y puede sentirse muy satisfecho de haber ido al cine a verlas. Freddy, ¿qué pasa hasta este momento? ¿Cuál ustedes, bueno, uno se va evaluando como cuando hay un evento de esta magnitud y puedes saber ya por dónde están caminando? ¿Qué nos dices? Sí, bueno, efectivamente el público está teniendo su aceptación. Como te decía, no todos los medios están abiertos a publicitar o a promocionar actividades LGBT, pero el público ya está relacionándose con el festival, ya conoce las fechas, que es noviembre, entonces está ya asistiendo a las salas, por un lado. Y por otro, bueno, a pesar de que también estamos con el campeonato de fútbol, que nos toca reñir un poco con ellos, pero seguimos en pie. No hay problema, las salas siempre estarán abiertas. Qué interesante, ¿no? Porque además, ahora que tú hablas del campeonato de fútbol, ustedes han abierto algunos espacios, es decir, no solamente es el cine, son los libros. Y por cierto, si hablamos de libros, igualmente quiero agradecerte. Tengo en mis manos Good as You, representaciones de la homosexualidad en el arte contemporáneo, de Juan Ramón Barbancho. ¿Esto será mañana, Freddy? Sí, es el día de mañana, justamente entre las actividades de la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura, presentamos este libro. Otro de nuestros invitados es Juan Ramón Barbancho, quien es el que presenta este libro, que también tiene parte de trabajos artísticos ecuatorianos, en el cual habla en el libro. Bueno, hay una agenda realmente de actividades paralelas al festival que... decíamos hace un momento, hay de todo, ¿no? Bueno, tenemos los cines Poro también, tenemos este lanzamiento, se presentará también el corto Trémulo. ¿Sí? Así es, de Roberto Fiesco. Sí, es tuyo, ¿no? Sí, Trémulo es mío también, es un corto de ficción, de hecho, que hice, que estrenamos realmente este año y que también ha tenido un recorrido muy, muy bueno. Sobre todo en Estados Unidos ha ganado, bueno, 10 premios los últimos 2 meses. La verdad es que le ha ido muy, muy bien. Esto también me da muchísimo gusto porque, bueno, Trémulo es un trabajo muy distinto a Quebranto, mientras que Quebranto es un documental. Trémulo es un cortometraje de ficción que narra, digamos, el encuentro entre dos jóvenes. A mí siempre me ha preocupado mucho hablar de la juventud mexicana y de las opciones sexuales en la juventud, porque me parece que, por lo menos en nuestro cine, en el mexicano, había una gran asepsia sexual al momento de representar a la juventud. Y no hablo solamente de diversidad sexual, sino en general de la sexualidad. Entonces, bueno, este corto trata justo del encuentro entre un muchacho que es, nosotros le decimos chícharo, no sé cómo se diga aquí en Ecuador, chícharo, que es el asistente del peluquero, el que barre el pelo en las peluquerías, el, no sé cómo se dice aquí en Ecuador. Tenemos un nombre, yo creo. Tal vez un chico ayudante, pues, ¿no? Y un joven que llega a cortarse el pelo y que a la postre resulta que es un soldado, ¿no? Entonces, que también era importante porque, bueno, los cuerpos militares siempre tienen como una sacralización, digamos, como de sus emociones, de su sexualidad, y bueno, me parecía que era importante hacer como este pequeño retrato en un espacio muy pequeño como es una peluquería. Y bueno, pues está buenísimo que hoy pueda presentar ambos en 8:30, y bueno, a ver cómo nos va con la gente aquí en Ecuador. Roberto, siempre se habla de que el cine, hacer cine es caro, ¿no? Es una tarea costosa, y se habla también que ha habido desde hace muchos años un modelo que ha venido desde Hollywood marcando tendencias y cuestiones así. En tus trabajos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Por un lado, ¿cómo logras financiar este tipo de proyectos? Y lo otro, el esquema que tú utilizas cinematográficamente hablando, ¿tiene un modelo? ¿Es absolutamente tuyo? ¿Es una tendencia más bien latinoamericana? Pues me parece que hoy todo es muy globalizado en realidad, ¿no? Y creo que una de las ventajas en México, por lo menos, que contamos con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, ¿no? Que es un organismo gubernamental en el cual, bueno, si habláramos, por ejemplo, de lo que ha significado los retratos sobre diversidad sexual dentro de esto, ha sido una lucha muy difícil, ¿no? Digo, ha sido una lucha justamente de abrir espacios. Un poco pienso en lo que hace el festival ahora y el apoyo que recibe ahora por parte del Ministerio de Cultura, y lo mismo nos pasó en México, ¿no? Digo, yo recuerdo hace muchos años cuando hacíamos nuestra primera película que tenía que ver con eso, que es una película que se llama Mil Nubes de Paz, y que acabamos ganando el premio más importante para ese tipo de películas en el Festival de Berlín, y que yo era el productor de esa película, y como el director del IMCINE nos dijo que el Estado no tenía por qué apoyar películas de maricones, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que me marcó para siempre, y dije, no van a apoyar una película de maricones, van a apoyar muchas películas de maricones, porque eso es parte de la responsabilidad del Estado también, ¿no? Y creo que lo hicieron, a la postre lo hicieron, y tanto Quebranto como Trémulo son dos películas apoyadas justamente por el IMCINE, porque hay que abrir puertas, hay que derribar barreras, hay que destruir estigmas y prejuicios de la gente y asumir que hay un proceso de normalización también y que las películas también acompañan nuevas legislaciones, las películas se convierten también como en el referente también, sobre todo para los jóvenes o para nuevas generaciones que están buscando una posibilidad mucho más libre y mucho más abierta y construir una sociedad mucho más tolerante y mucho más donde todos podamos pensar que somos ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda como lo fuimos durante mucho tiempo. De hecho, bueno, yo creo que si hace 13 años, Freddy, no nos habríamos imaginado un Ministerio de Cultura apoyando el festival, por ejemplo. Realmente imposible, ¿no es cierto? Han sentado pasos grandes. ¿Qué te diré, no? Bueno, está el clima muy caliente. Así es. Sin embargo, miren ustedes, la misma Constitución, ¿no? La misma Constitución, pues, garantiza todos los derechos. Tú acabas de decir algo, Roberto, es decir, no podemos haber ciudadanos ni ciudadanas de primera, de tercera, de acuerdo al color, a nuestras tendencias, a nuestras opciones sexuales. Siempre desde este espacio, sí, invitamos realmente a tener la posibilidad de un poco de una mente un poquito más amplia. El tiempo ha pasado, estamos en otra época, pero además de eso, yo creo que siempre han habido los mismos movimientos, las mismas tendencias, no más que calladito, ¿no es cierto? Entonces, en silencio. Para mí me parece ahora formidable que podamos hablar así, con libertad, ¿no? Sí, efectivamente, como bien remarcaba el otro día Roberto, decía que le parece increíble que hasta el 97, que es apenas casi 18 años, éramos considerados delincuentes solo por sentir lo que sentíamos. Entonces, sí, hemos como sociedad ha avanzado bastante, la ley, la legislación está avanzando, pero ahí hay una como separación entre lo que es la ley y lo que es en sí la sociedad, porque no está a la par. La sociedad siempre se demora en poder aceptar, en asimilar lo que es lo diferente, ¿no? Lo que no se había tratado, lo que hasta hace poco tiempo era considerado pecado, lo que era considerado como delincuente, como de baja reputación o era relacionado con depravaciones. Sí, es como bastante curioso, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarlo así de fácil? Sí. Además sin ningún conocimiento, porque me van a disculpar, es una opinión absolutamente personal, pero sí considero que además lo relacionamos todo con el mero hecho sexual, pero resulta que los seres humanos somos más que sexo. Así es, somos afectos, tenemos un marco legal para defender nuestros derechos, nuestra sobrevivencia también. Hay afectos que van más allá, vuelvo a repetir, de una cama. Por lo tanto, yo creo que sí, debemos pensar un poquito más, con un espectro mucho más amplio, ¿no? Claro, y si nos ponemos a ver, las personas del LGBT siempre hemos estado inmiscuidos en todo ámbito social, arte, política, cultura. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es únicamente contar las historias que se callaron, contar esas historias que fueron silenciadas, que fueron distorsionadas. Es únicamente eso para que la sociedad se dé cuenta de que no hay nada de malo en ser LGBT, una persona LGBT, sino más bien que somos parte de la sociedad, que siempre hemos contribuido, que siempre hemos estado creando y forjando una sociedad. Que son seres humanos buenos, productivos, inteligentes, con principios. Es decir, en ese sentido, ciertamente, Freddy, hay que trabajar bastante, muchísimo todavía. Pero yo creo que, así como hoy estamos hablando de hace 13 años, en un tiempo más, yo creo que se emplearía estos márgenes de respeto, ¿no? Mira, Roberto, tú hablabas de tolerancia, y yo creo que no se trata ni siquiera de hablar de tolerancia, sino de respeto, ¿no? De respeto al otro, al otro. Así es, a mí me gusta que me respete, pues el otro también le gusta que le respete. Claro, sí, mis derechos van hasta donde empiezan tus derechos, entonces. Claro que sí. no podemos violar la integridad o los derechos de otras personas solo por hacer que los nuestros prevalezcan. Así es. En mis manos tengo, amigas y amigos, esta revista llamada Max. Esta revista donde usted puede leer de arte, de cine, actualidad, gente, diversidad de género, guía, derechos humanos. Y también otra sorpresa muy grata, ¿no? La narrativa gay ecuatoriana dialoga a través de la culpa y la muerte, dice el encabezado. Aunque la construcción de personajes homosexuales no ha sido permanente en la narrativa ecuatoriana, se registran importantes representaciones desde los años 30 del siglo XX. Desde que Pablo Palacio, famoso lojano, publicara en 1926 un hombre muerto a puntapiés, fundamental texto que evidencia el lugar que ocupaban las disidencias sexuales. Y sí, también es interesante saber que en el campo de la literatura se ha abierto también otro espacio de expresión, ¿no? Sí, afortunadamente siempre hemos, creo que ese ha sido el espacio que más bien siempre se ha mantenido y se mantendrá, la literatura, siempre ha habido casos, historias que contar a través de las palabras. Efectivamente el nombre del festival se basa en un libro, Lugar sin Límites, del chileno, entonces luego que se transformó en una película, y sí, vamos contando historias de diferente manera, con diferentes enfoques, pero vamos contando las historias ocultas. Es importante, amigas y amigos, señalar, bueno, esta 13ª edición de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, pues tiene algunos patrocinadores, pero algunos. Este año yo estoy sorprendida cuántas instituciones como la Asociación Humboldt, como Graceful, como Conaculta, American Airlines, la Cinemateca Nacional del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Quito, 8.5, en fin, tenemos la Fundación Museos de la Ciudad, hay muchos, qué bueno que así sea. Felicitaciones, Freddy, porque también pienso que si el festival no tendría la calidad, ¿no?, el prestigio que ha llegado a tener, nadie va a apostar por algo que no servía, ¿no? Sí, es efectivamente, nos hemos ganado a pulso el respaldo de todas estas importantes instituciones, tanto estatales como representaciones diplomáticas y entidades culturales nacionales, que nos abren las puertas año tras año, y no de la misma manera, sino cada vez con más ofrecimientos, más apertura. Y bueno, muchísimas gracias. Les digo algo, hay tanto que contar. Bueno, hay también una exposición artística en carne viva. Bueno, el festival ha ido creciendo y parte de las actividades, parte de la misma comunidad nos ha ido pidiendo, aprovechando la cobertura que tiene el festival, se han ido anexando varias actividades, como tú decías, el lanzamiento de la revista Max, tenemos lo que es la exposición artística en carne viva, que fue un nacimiento de miembros artistas de la comunidad, quienes solicitaron que se incluya entre las actividades una exposición. Esta ya es nuestra 6ª exposición artística, vamos a presentar 7 fotografías y 10 videoarte. Las fotografías narran la historia o cuentan ese proceso en el cual las trans que trabajaban en la noche, que se dedicaban al comercio sexual, eran llevadas por ciertos policías al Parque de la Carolina y botadas en la noche a la laguna. Entonces se está representando de alguna manera esa historia que nunca se contó en los medios, que nunca salió a la luz y que pudimos afortunadamente contar con 7 voluntarias trans para esta exposición fotográfica. Como ustedes escuchan, amigas y amigos, realmente se trata de un evento de suma importancia para nuestra sociedad, como lo dijo ya Roberto, no necesita de ser de la comunidad LGBTI para ser parte de estas actividades, de ninguna manera. Mi invitación a que asistamos al cine, que vayamos a la muestra. Bueno, el fútbol no, porque ya deben estar armados los equipos, pero en todo caso participemos de estas actividades que nos ofrece Lugar Sin Límites, ¿no?, en su 13ª edición. El documental es hoy a las 6:30, ¿no? Se presenta. ¿Ya? Y el viernes también en Incine se presenta por la noche a las 8. Sí, en Incine a las 6 de la noche nos va a estar apoyando Asociación Alfil, que es una asociación de travestis, en el cual van a estar llevando el diálogo, a incorporar su visión, lo que la realidad nacional, a configurarle con lo que expresa el documental Quebranto. Freddy, ¿y el corto Trémulo, cuándo? ¿Hoy? Sí, se presenta hoy con... También juntos, sí, es un programa doble, un pequeño programa doble. Sí, bueno, Trémulo forma parte de la colección de cortometrajes mexicanos que nos apoyó el CM Cine Conaculta de México, de la colección de cortos Alomero Macho. Desafortunadamente no tuvimos una sede para poder presentarles aquí en Quito, pero se están presentando en Guayaquil y Puerto Viejo, si no me equivoco. Es sumamente importante lo que ustedes están haciendo. Yo solamente felicitar el trabajo de todos estos emprendedores y que el lugar sin límites realmente ya no tiene límites. Hay una llamada, ¿es al aire? Vamos a escucharlo. Buenos días. Ya. Bueno, tenemos una llamada al aire. Vamos a escuchar y agradecemos la participación de quien está al otro lado de la línea. ¿Ya podemos? Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Muy buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, señor, buenos días. Díganos, le escuchamos. Con todo el respeto que se merece la institución y usted quien dirige el programa, pues una pequeña aclaración. De acuerdo al tema que se está conversando, pues es una... Señor, solo un minutito. Nosotros no le escuchamos muy bien. ¿Podría alzar la voz, por favor? Bueno, buenos días. Buenos días, señor. Es una aclaración con todo el respeto que se merece la institución, Casa de la Cultura. De acuerdo al tema que están tratando de la película, todo eso, ¿sí me escucha? Sí, señor. Entonces, una cosa sería, es la aclaración, una cosa es amor, otra cosa es sexo. El ser humano tiene, digamos, no solo es materia, hay espíritu. Así es, claro. Tomando de la Sagrada Biblia, de Corintios 13:4, lo que es el amor exactamente y que debe todo el mundo saber. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. Entonces es tomado de la Sagrada Biblia. Y Jesús también dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Porque una cosa es amor, otra cosa es sexo. Sexo es un placer carnal temporal que luego vienen las consecuencias. Muy amable y le agradezco infinito. Gracias, señor. Muy amable por participar en nuestro programa. Usted es muy gentil. Gracias. Buen día. Bien, 9:30 a.m, amigas y amigos. Queremos agradecer la participación de nuestro amigo oyente. Y pues agradecer, sí, a Freddy Alfaro, a Roberto Fiesco, director del documental Quebranto, que se estrena hoy a las 6:30, en el 8:30, igualmente con el corto Trémulo. Gracias, un abrazo siempre. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que estén acá en mi programa. Y pues vamos a seguir difundiendo este material que nos han traído. No, y te esperamos hoy en la noche en Quebranto, que muchas de seguro gracias, lo van a disfrutar, porque no es solo un documental, también hay música, música ranchera, entonces... Tangos, valses, hay de todo. Entonces, lo van a disfrutar, no es solo un mero documental con un director, sino amigas, que es amigos, todo un show. Hoy hay la oportunidad de estar aquí en el 13º festival de Un Lugar Sin Límites. Y Roberto Fiesco, su director, el director de este documental, estará presente y podrá conversar con ustedes, ¿cierto? Por supuesto. Así es que vamos a ver Quebranto esta noche. Gracias, buen día para ustedes.

Bueno, escuchábamos al grupo Hatari con La Flor del Café. Hoy, lunes 16 de noviembre, tengo el gusto, el honor de recibir en mi programa, ciertamente, a un gran amigo. A un ser humano quien aprecio, valoro y admiro profundamente. Les decía yo al iniciar el programa del día de hoy que nos acompañaba esta mañana Javier Alejandro, productor independiente. Él es no vidente, pero eso no lo ha impedido para nada realmente crecer humanamente, crecer profesionalmente. Y después de algunas lunas de haberle solicitado esta entrevista, me ha dicho que sí y está presente. Javier, qué alegría. Mil gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, Ochita. Buenos días a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. En realidad es para mí ese honor, ¿no? Yo realmente comparto también y tengo ese mismo sentimiento de admiración para con usted, Bachita, para con todo lo que he aprendido en producción radial, en el mensaje, el sentir para la gente. Y creo que eso ha sido muy importante para que los colores de la oscuridad, ahora a través de la radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueda llegar a ese corazón de la gente, ¿no? Yo pienso que es un aporte muy importante que, sin quererle a usted, Bachita, pues ha hecho el programa con sus enseñanzas, sus comentarios y sus cosas que me han permitido crecer y conocer lo que es la radio. Javier, querido. Bueno, la verdad nosotros siempre los que tenemos la posibilidad de ver, al menos con los ojos, porque solo es eso, ¿no? Ver con los ojos. Nos admiramos día a día de evidenciar realmente ese ñeque, como decimos popularmente, que usted pone a las cosas. ¿Cómo ha sido, si usted me permite, Javier? Yo entiendo que usted podía ver antes. Si conozco que usted tenía su vista, que podía ver, y sin embargo, pues en algún momento se queda sin poder ver más. ¿Cómo ha sido ese impacto, ¿no?, del antes y el después para usted? Si me permite, como un paréntesis, amigas, amigos, pretendemos simplemente, con el testimonio de Javier Alejandro, que yo sé que él estará plenamente de acuerdo, dar un empujoncito de esperanza, un empujoncito de fuerza, de valentía. A veces, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestros quebrantos de diferente índole? Y es que no nos paramos, no lo logramos hacer. Nos echamos a morir, como decimos. Nuestro interés es escucharle a Javier Alejandro y que su ejemplo nos sirva para todas y todos, a que ahora mismo nos pongamos de pie y sigamos el camino. Adelante, Javier, escuchamos. Gracias, Bachita. En realidad, emocionalmente, el perder la vista para mí fue un show impresionante, ¿no? Sobre todo porque siempre fui una persona muy sensible, muy sensitiva, y creo que eso me permitió desarrollar muchas artes, aunque no las había desarrollado plenamente hasta el momento en que prácticamente dejé de ver, y fue cuando Dios me dio esas artes para refugiarme y poder sustentarme en momentos tan difíciles como la poesía, la composición musical, el canto, la literatura, que fueron importantes en aquellos momentos tan difíciles en que dejé de pintar, porque para mí no solamente fue el perder la vista, fue el desligarme de la pintura y del baile, que eran dos de mis facetas artísticas importantes de mi vida, para mi alma, para mi pensamiento, y romper con eso fue terrible. Entonces las artes se presentaron como esa tablita de salvación, ¿no? Pero fue un suceso extraordinario, porque si bien muy doloroso, impactante y destructivo hasta cierto punto, pero permitió que Javier Alejandro conociera otras cosas, que aprendiera a mirar con los ojos del espíritu cosas que no había podido ver antes. Yo realmente era fascinado con la belleza, ¿no?, del universo, de la naturaleza, pero sobre todo de la mujer, ¿no? Y pienso que mi sensibilidad y mis sentidos estaban centrados mucho en eso. pero no he aprendido a ver a la mujer y al universo mismo más allá de lo que ven los ojos físicos, y descubrí que hay una hermosura que trasciende los sentidos, que trasciende el tiempo, la distancia, y que es mucho más permanente, que es mucho más importante y valiosa, que nos ayuda a amar más a las personas, ¿no? Entonces, el haber desarrollado la poesía y la música en esos 3 años en los cuales no pinté para nada, fue como trascendente para que el momento en que Dios permitió que yo volviera a pintar aquí en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, cuando entonces era aquí en Elegido y dirigía aquel centro del maestro Nilo Yepes, y con el apoyo moral de él, del maestro Chiqui de la Torre y del maestro Galo Duque, y se me abrieron las puertas para volver a pintar, a conocer nuevamente la pintura, porque ellos desconocían cómo enseñar a un pintor, ¿no?, a pintar sin ver. Entonces, difícil, ciertamente, sí. un reto grande, ¿no? Bueno, en realidad creo que fue el mismo espíritu que me ayudó a reencontrar la pintura, porque simplemente me dieron el espacio, ¿no? Y una enseñanza básica de cómo usar el óleo. Nunca había usado óleo porque mi pintura anterior era solamente con témpera, a pesar de que usaba muy bien la témpera y parecía óleo, ¿no? Pero fue un inicio, ¿no? Y fue un inicio diferente porque ya no era solo la pintura, ahora estaba allí la poesía, estaba la música y estaba una forma de ver distinta la vida. Se habla muchas veces de que el arte ciertamente es medicina, que el arte puede ser medicina en sus diferentes expresiones. Y creo que ahora que le escuchamos, Javier, realmente nos da, usted da la razón a ese manifiesto, ¿no? Ahora, llega un momento en que usted decide hacer radio, y afortunadamente eso hace que nosotros le conozcamos un poco más cercanamente. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿De dónde nació ese interés? ¿Cuándo dice usted, a ver, yo quiero hacer un programa de radio? Bueno, en realidad nace no por iniciativa de Javier Alejandro, ¿no?, sino porque, como yo digo, se van dando las cosas. En el 2010 aprendí a hacer fotografía y al año siguiente ya estuve haciendo cine con el primer documental de Con los Ojos del Espíritu. Entonces, en ese proceso yo ya había desarrollado el proyecto Los Colores de la Oscuridad en el 2005. Desde entonces yo presentaba ese evento para motivar a la gente y mostrarle lo que es romper la discapacidad. Entonces, un encuentro con Laura Ríos el año anterior, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ella me dijo que sería interesante que yo pudiera hacer un programa y con ello, en primer lugar, ayudar a la Casa de la Cultura y a la radio a cumplir con la ley del Corticón, la nueva ley de comunicación, en cumplir con un programa de estos. Entonces, la verdad que esa idea quedó flotando allí, no le di una respuesta inmediata, pero en el corazón ya se clavó esa inquietud, ¿no? Dije, ¿qué tal hacer radio? O sea, y siempre había soñado, en verdad, siempre había soñado tener un espacio donde poner las canciones especiales y hablar de cosas realmente interesantes y trascendentes. ¿Qué experiencias le ha dado esta posibilidad de hacer radio? ¿Ha muchas, crecido? Sí, claro que sí. Los Colores de la Oscuridad ha crecido. Ahora es un instrumento más la radio para poder llevar ese mensaje de motivación a la gente. Más bien, no tanto motivación, sino enseñanza, compartirle este caminar de los colores, este pensamiento, y decirle, bueno, sí se puede. La discapacidad es relativa, inherente a todos. Todos la tenemos de una u otra manera, emocional, psicológica, física, sensorial, puede ser inclusive económica, ¿no? Claro, de pero hecho. Ahí está la capacidad que Dios nos ha dado también para trascender más allá de eso. Y como he aprendido y ahora les comparto a través del programa, que cualquier discapacidad, no importa su índole, es solamente un instrumento para descubrir, desarrollar esos talentos que están escondidos en nuestro corazón. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Javier Alejandro. Él es un productor independiente de acá de la radio y su programa Los Colores de la Oscuridad. Y ciertamente quienes lo conocemos hace mucho, mucho tiempo Sabemos que él ha ido cumpliendo metas y abriendo otros caminos, caminándolos y abriendo otros caminos, es decir, nunca se ha quedado quieto. Javiercito, ¿habrá alguien de nuestro público que se pregunte cómo puede hacer fotografía si no puede ver? ¿Cómo? Sí, justamente es lo que yo pretendí con el primer documental que produje en el 2012, porque la gente solía decir, ¿cómo puede pintar un pintor ciego, no? Entonces, cuando se dio esa pregunta, yo comencé a dar exhibiciones de pintura en vivo, en las exposiciones. Luego, en la búsqueda de unificar mis artes, comencé a presentar esas demostraciones, las performances en los escenarios mismos, junto con poesía, música, danza, inclusive con la participación de algunos grupos, y los presentamos en los colegios para que la gente vea cómo pintar sin ver, ¿no? Y entonces el documental respondía a eso también, porque la gente decía, ¿cómo puede pintarse sin ver? ¿O cómo puede tomarse fotografías sin ver? Entonces, con los ojos del espíritu nació para resolver esas inquietudes, decir, bueno, esta es la respuesta, ¿no? Entonces, técnicamente no es tan complicado, ¿no? Tuve la bendición de que en el 2010, Violeta Montellano, una estudiante boliviana de aquí de la Flaxo, realizó un taller para formación de pintores, de fotógrafos invidentes. Dado que ella había asistido a un taller dictado por Gerardo Nigenda, un gran fotógrafo mexicano, invidente, que su fotografía era reconocida en todo el mundo, no por que él sea invidente, sino porque su trabajo era excepcional y competía con los mejores fotógrafos videntes del mundo. Qué interesante eso, ¿no? Ahora que usted dice eso, es decir, no hay límites, realmente no hay límites cuando uno se propone hacer las cosas. ¿Usted ha sentido en algún momento, no sé, tal vez un... ¿qué le diré? ¿Ha sentido que está discriminado, que hay un trato como, entre comillas, especial para usted por ser no vidente? ¿O ha habido tal vez un abuso de alguien alrededor de su no videncia? No, sí lo hay. O sea, y es más, ¿no? Antes no había percibido esto. Los primeros años de mi invidencia, pues no me daba cuenta de esta situación porque siempre estaba acompañado. Siempre tenía alguien a mi lado, entonces la gente me trataba igual. Entonces comencé a darme cuenta de esa discriminación y de ese maltrato cuando comencé a caminar solo, a desenvolverme solo, y vi que la gente, o sea, en verdad tiene un trato, por no decir terrible, más bien horrible para con las personas con discapacidad. Yo no me siento discriminado porque sé muy bien lo que tengo, lo que soy, hacia dónde voy. Y eso no me afecta en sí, pero así como escritor, como artista mismo y productor de radio actualmente, lo estudio, lo analizo, porque veo la problemática social que es terrible para personas con discapacidad. Yo me siento bendecido, ¿no? Pero hay otras personas con discapacidad que no tienen tantos talentos y de los que Dios me ha dado, pero no por ello yo dejo de pensar en los demás. Y creo que esa discriminación en todo lado, en las instituciones, en los medios de transporte, en las oficinas, en las calles, o sea, es palpable, ¿no? Siquiera un 70% de las personas sí tiene un trato inadecuado para las personas con discapacidad. Una compañera de aquí de la institución mismo me comentaba que ella se siente muy mal al viajar en los medios de transporte públicos porque la gente, no solo con sus palabras a veces o con sus actitudes, también con sus miradas, o sea, ya le hacen sentir muy, muy incómoda, ¿no? Entonces, pero eso creo que más bien debe romperse como... Ese pequeño mensaje que tenemos en el programa, romper discapacidades, ¿no? No podemos cambiar el medio de fuera, ¿no? No podemos cambiar a las personas, el país, la gente. Tenemos que cambiar nosotros. Y eso es lo que yo he buscado en mí mismo, ¿no? Que no me afecte. Muchas veces sí es difícil lograr eso, ¿no? Viene una persona con una actitud terrible, violenta muchas veces. Y uno tiene que aprender a manejar esa situación. Pero yo pienso que ahí está justamente el romper esa discapacidad, ¿no? Decir, bueno, yo valgo, yo sirvo. Y creo que uno de los enemigos más terribles de nosotros mismos es justamente los complejos de inferioridad, sentirnos menos, o los sentimientos de culpa, y estarnos nosotros mismos lamentando de lo que vivimos o de lo que no podemos hacer. Ese quisiera es uno de los fantasmas más terribles, ¿no? Quisiera esto otro, y quisiera así, y nunca lo hago, nunca me esfuerzo, nunca lucho, nunca comienzo a dar ese primer paso. Entonces, creo que esos son los monstruos más terribles, los que hay que vencer, los que están dentro de nosotros, más que los que están fuera. Javier, nosotros agradecemos su presencia en nuestro programa. Tenemos apenas ya unos pocos minutos, y ¿cómo pasa el tiempo? Mire, ya vamos por los 25 sí. minutos. Pero ciertamente quisiéramos primero felicitar su trabajo. Felicitar su trabajo, felicitar ese tesón, ese andar sin cansancio. El no perder la esperanza, y por supuesto, bueno, Javier, para quienes lo conocen a través de su programa, ustedes, amigas, amigos, pues además tiene un sentido del humor que realmente nos deleita, con una humanidad impresionante. Y simplemente decirle que admiro su trabajo, su quehacer como ser humano, y que sin duda alguna hay mucho que recorrer, pero usted lo va a lograr. Felicitaciones también por Los colores de la oscuridad. Y sí me gustaría, Javier, para concluir con esta conversación, pues que nos diera un último mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje que sea algo así como un abrazo para todas y todos quienes nos están escuchando al inicio de semana. Sí, claro que sí, Bachita. Ante nada, yo quisiera agradecer a todos y cada uno de los miembros aquí de la radio. Cuando vine acá fue con miedos, con incertidumbre, sin saber qué hacer, pero todos y cada uno de ustedes me han enseñado cómo hacer radio. Yo he aprendido y se los agradezco. Si Los colores de la oscuridad ha cumplido 14 meses, se lo debe simplemente a todo el personal de la radio, sin excepción. Operadores, comunicadores, productores, todos ellos, gracias de sobre mil. Sobre todo al biche, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo ese biche, con todas las sacadas de. A ese de canas y todo. Sí, entonces, pero mi mensaje final para todos y cada uno de los oyentes de ese programa, Bachita, y para los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana: hay un poder que vence cualquier discapacidad, un poder inmenso, que es el amor. Yo pienso que donde está el amor, no hay límites para el corazón, para la capacidad humana. Y ese amor es lo que me ha sustentado. Creo que más allá de lo que pueda tener talentos, pueda tener dones artísticos, pienso que es el amor lo que me ha sustentado, el amor de Dios y el amor para con todos y cada uno de mis amigos, mi familia, mi hijo, ama de mi hijo, mi padre, mis hermanos y todos los amigos que están allí al caminar, ¿no? Entonces, pienso que esa es la fuerza que realmente mueve el mundo, ¿no? El amor. Y mientras tengamos amor en el corazón, podremos solventar, sustentar, salvar cualquier obstáculo, cualquier discapacidad. Javier, yo le agradezco enormemente su tiempo, su voluntad, su presencia acá en mi programa, y como dije al iniciar, ciertamente es un honor tenerle a un gran compañero esta mañana con nosotros. Buenos días, Javier. Nosotros vamos a concluir nuestro programa con este tema que realmente es bellísimo. Compartamos juntos, escuchémoslo. Se llama El Carretero y lo interpreta el grupo boliviano Sabia Andina. Señoras, señores, buenos días. Mil gracias por acompañarme una mañana más. Les invito desde ya. Mañana a las 9 escúchenme de nuevo acá. Andrés Viracocha, como siempre, un abrazo. Gracias a su trabajo, Andrés. Nos vemos mañana. Mucha salud para todos. Buenos días.